Contratiempo, donde el presente y la historia se encuentran. Un espacio para combatir las desmemorias. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Contratiempo, el programa de la Facultad de Historia y de Radio Nicolaita dedicado a brindarle voz a las contrapartes de la realidad. Mi nombre es Marco Antonio Saucedo. En México, un rasgo histórico es que la educación no ha tenido prioridad salvo en excepciones sonadas. Después de la independencia, así como en la reforma o después de la revolución, la educación no ha figurado en el plano de los problemas protagónicos, por motivos usualmente de inestabilidad o situaciones de guerra. No obstante ello, Justo Sierra y en el ocaso del Porfiriato, y también José Vasconcelos tiempo después, al principal proceso beligerante de la revolución, así como en la consumación probable del proceso de revolución, Lázaro Cárdenas, se preocupó por la educación, entendiendo que se preocupaba por niños, jóvenes y maestros. Haciendo a un lado estos ejemplos en el pasado, el contraste en tiempos más o menos recientes ha vibrado en los medios de información con la llamada reforma educativa. Contextualizándolo en un proceso mundial, lo cierto es que esto último tiene relación con lo que los estudiosos de la historia de calidad como Eric Hobsbawm o Joseph Fontana han advertido. No se trata de una coyuntura casual, es un proceso que tiene décadas evolucionando paulatinamente, la privatización. La privatización ha sido entendida, en los hechos, como el desmantelamiento de las garantías por las cuales se sustentaba la existencia de los estados, y ahora se esfuman elementos necesarios, dínamos de las sociedades, como la educación misma. No se trata de medidas cautelares ni de austeridades que sabiamente contemplen un mañana mejor. Ambos eruditos, Hobsbawm y Fontana, en sus momentos advirtieron que se trata de un proyecto estático, no de medidas administrativas. Es cruel y certero el hecho de que desde la década de los 70 los ricos se han disminuido numéricamente, pero han aumentado su riqueza a niveles obscenos. Es decir, son menos los ricos, muchos más los pobres, pero el peor de los casos es que los que antes eran ricos ahora lo son mucho más marcadamente, lo mismo que con los pobres, mucho más pobres marcadamente. ¿Qué pedagogía podría proponer este modelo económico? Para hablarnos del tema, el día de hoy nos acompaña el maestro Eligio Valdés Cervantes, secretario técnico B, Comité Ejecutivo de la Sección 18, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Maestro, buenos días. Buenos días. Maestro, entrando en materia, ¿qué nos podría decir qué es la reforma educativa? Bien, la reforma educativa es un retroceso en el desarrollo social. El constituyente de 1917 consagró derechos para toda la población. La iniciativa que presenta Peña Nieto en diciembre de 2012 y luego la publicación de su reforma en septiembre de 2013 deja de manera muy clara cómo se vulnera lo que tiene que ver con el legado de la escuela pública gratuita y también los derechos de los trabajadores. La reforma educativa contiene tres leyes reglamentarias. Una primera ley reglamentaria que establece los consejos de participación social y la autogestión educativa, en donde el gobierno se quita de la responsabilidad, descarga en los padres de familia el sostenimiento y el mantenimiento de las escuelas, y también con los consejos de participación social abre las puertas de la escuela pública a la iniciativa privada. Los consejos de participación social en su estructura contempla la incursión del empresario y lo que pone en riesgo la escuela de, en su intención, el empresario hacer un negocio. Hay otras leyes reglamentarias, la ley del Instituto de Evaluación, en donde se establecen los lineamientos de la aplicación de la evaluación, que para nosotros es una medida administrativa laboral, y la ley del servicio docente, en donde se establece de manera muy puntual una evaluación sancionadora, una evaluación que castiga, una evaluación que tiene un tinte de soborno, la evaluación para el ingreso, la evaluación para la promoción y la evaluación para la permanencia. No estamos de acuerdo en la evaluación para el ingreso porque el normalista egresa con un perfil, se le aplica un examen recepcional, Entonces él demuestra su capacidad para que pueda estar en el campo docente. En el caso de nosotros, la evaluación para la permanencia no la compartimos porque violenta los contratos colectivos de trabajo, violenta la forma como nosotros fuimos reconocidos para poder brindar el servicio educativo, violenta los derechos que consagra la misma Constitución en el artículo 123. La reforma educativa en sí no tiene contenido pedagógico didáctico, es una reforma laboral, es una reforma administrativa laboral que la llevaron de la modificación que le hacen a la reforma laboral, con la reforma laboral al terreno educativo, la llevan, pero en una actitud de poder protegerse legalmente porque esta área de lo que es el área educativa tiene otro tipo de atención en lo que tiene que ver con los desencuentros que se dan o con la misma aplicación de la ley. El maestro Eligio Valdés Cervantes, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, nos está hablando de la reforma educativa. Vamos a un corte y regresamos. Como esos viejos árboles batidos por el viento que azota desde el mar, hemos perdido compañeros, paisajes y esperanzas en duro batallar. Vamos a echar nuevas raíces por campos y veredas para poder andar. Tiempos cubiertos con las manos, los rostros y los labios, bella fraternidad. Somos como la humilde adoba que cubre contra el tiempo la sombra del hogar. Hemos perdido nuestra historia, canciones y caminos en duro batallar. Vamos a echar nuevas raíces por campos y veredas para poder andar. Tiempos futuros y anhelados de manos contra manos izando la igualdad. Somos igual que nuestra tierra, suaves como la arcilla, duros del roquedal. Hemos atravesado el tiempo dejando en los secanos nuestra lucha total. Vamos a hacer con el futuro un canto a la esperanza y poder encontrar. Tiempos cubiertos con las manos, los rostros y los labios que sueñan libertad. Somos como esos viejos árboles. Libertad era un asunto mal manejado por tres. Libertad era almirante. Estamos de vuelta con el maestro Eligio Valdés Cervantes, miembro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, quien nos está comentando algunos aspectos de la reforma educativa. Maestro, ¿podría tocar un poco más el elemento que se pretende respecto al modelo, si se pudiera decir, de educativo? Es decir, ¿qué tipo de educación se pretende realmente? Sí, bueno, antes de dar respuesta a la pregunta específica, sí quiero comentar que el gobierno federal y el gobierno estatal están radicalizando sus medidas para la aplicación de la evaluación. Tenemos muertos, tenemos encarcelados, tenemos heridos, y nosotros hemos estado planteándole al secretario de Educación, al mismo presidente de la República y al gobernador del estado que dialoguemos, que abramos el debate, que construyamos acuerdos, que veamos la forma de cómo superamos un conflicto que puede escalar. Le estamos exigiendo la liberación de nuestros normalistas presos. Le estamos exigiendo que garantice el empleo seguro, no únicamente para el sector normalista, sino para toda la población. Y sí, le aceptamos la propuesta de construir un modelo educativo alternativo. Ante la Federación ya presentamos nuestra propuesta de modelo educativo alternativo, que es producto de las experiencias pedagógicas que se tienen en cada uno de los contingentes de la coordinadora en todo el país. Aquí en Michoacán tenemos nuestro programa democrático de educación y cultura. Es un programa que se construye desde las escuelas, con los niños, con los padres de familia, con la comunidad. Nuestro modelo educativo alternativo plantea una educación humanista, crítica, integral. No estamos de acuerdo con la reforma que plantea una educación en competencias, una educación individualista, una educación mecánica. Eso no corresponde a los intereses de la población, a los intereses de nuestro país. Entonces, nosotros estamos en la mejor disposición de confrontar propuestas, de instalarnos a dialogar, de convocar aquí en Michoacán a un congreso educativo estatal, pero no únicamente de gobierno magisterio, sino que estén los mismos sectores de la población, así como las instancias del mismo gobierno. Estaríamos hablando que convocamos al Congreso del Estado, a las fracciones parlamentarias, que nosotros tenemos una propuesta que podemos contrastar con sus proyectos. No estamos de acuerdo que los políticos de los diferentes partidos únicamente emitan frases de denostación, de desprecio, pero no generan propuesta. Nosotros tenemos propuesta educativa, ya tenemos aquí en Michoacán más de 2 décadas construyendo una propuesta educativa alternativa. Tenemos resultados objetivos claros en cada uno de los momentos en donde nos hemos convocado de manera masiva, como este último educador popular aquí en la ciudad de Morelia, donde concurrieron más de 5,000 asistentes entre niños, padres de familia, algunos sectores de trabajadores y obviamente el magisterio. Damos cuenta de los resultados que tenemos y también con ellos construimos los momentos por venir. Entonces, insisto, sí convocamos al gobierno federal y estatal para que atiendan nuestras propuestas. La reforma educativa la hicieron sin nosotros. Todas las modificaciones, las adecuaciones las hicieron sin nosotros. Por eso esta ley está destinada al fracaso, porque únicamente atendieron las líneas dictadas por la clase empresarial. En ese sentido, como usted sabe, distintas voces han dicho que la educación en México es decadente o que se obtienen malos resultados. Pero, ¿qué es lo que los maestros tendrían que respondernos en ese sentido? Bueno, los resultados estadísticos que presenta tanto la Secretaría de Educación en el Estado como la Secretaría de Educación Pública, esta instancia federal, nosotros no la compartimos. Nosotros la observamos como una táctica de poder lograr un propósito de privatización. Lo hicieron con Telmex, lo hicieron con Ferrocarriles, en donde denostaron a la empresa. El caso de Ferrocarriles, que inservible, que chatarra, que les genera únicamente gastos para poder malbaratarlo y entregarlo al empresario, incluso extranjero. Entonces, primero denostan, desprestigian, hacen una campaña mediática para que la población cambie su esquema de pensamiento, y luego asaltan. Y en el caso de la educación es lo mismo que han estado planteando. Están buscando todos los argumentos de descalificar, de decirle a la población que lo que tenemos como escuela pública no sirve, pero es una táctica para luego justificar la incursión de otro tipo de intereses a la escuela. Entonces, no estamos de acuerdo con los resultados. Nosotros más bien que juntos hagamos un diagnóstico, que juntos hagamos una valoración del servicio educativo que prestamos y que observemos entonces sí resultados objetivos reales del aprovechamiento escolar de los perfiles de egreso. Que lo hagamos juntos, que no lo hagan ellos solos, eso los descalifica. En un momento regresamos, vamos a un bloque musical. Estamos hablando de la reforma educativa con el maestro Eligio Valdés Cervantes. Estamos de vuelta en el programa conversando con el maestro Eligio Valdés Cervantes de la Coordinadora Nacional. Nos está platicando acerca de la reforma educativa. Los maestros, históricamente, junto a los estudiantes y otros grupos sociales, han tenido poca cabida en los medios de información, en la prensa, en la radio, la televisión, etcétera, etcétera, por lo que regularmente no se escucha la contraparte, la otra propuesta. En ese sentido, maestro, ¿ustedes tienen alguna propuesta que ofrecerle a la educación? Sí, en el caso pues de el área educativa, nosotros tenemos nuestra propuesta educativa alternativa. Hemos estado trabajando a nivel nacional Nos hemos compartido las experiencias. El estado de Guerrero llega con su propuesta de escuela altaminarista. El estado de Oaxaca llega con su PTEO, el programa de transformación educativa. Chiapas llega con su proyecto CEUS 7. Nosotros tenemos nuestro PDCEM. Entonces, de manera periódica, nos convocamos a nivel nacional, compartimos las propuestas y de la integración que hacemos surge nuestro proyecto democrático nacional de educación, también sin desestimar los esfuerzos que se hacen en cada uno de los estados. Hay colectivos pedagógicos en Guanajuato, en Nuevo León, Baja California, Yucatán. En todas las partes se están haciendo los esfuerzos que se contrapongan a una visión de educación empresarial. Entonces aquí en Michoacán, al inicio del ciclo escolar, nos damos a los encuentros, les llamamos seminarios político-pedagógicos. De ahí diseñamos lo que sería el programa de ciclo, pero que se fundamenta en un plan de estudio completo. Nosotros tenemos un plan de estudio para el nivel básico, tenemos para primaria los programas para cada uno de los grados, y en el caso de secundarias también tenemos los programas para cada uno de los grados. En estos momentos estamos resolviendo la impresión de los libros. Hace tiempo ya tenemos también los libros que correspondan con los programas construidos. Sí, tenemos limitaciones en lo que tiene que ver con el recurso económico, pero es una propuesta que no está terminada. Se alimenta de manera periódica, nos estamos llamando con la sistematización, con su aplicación a su revisión, pero vamos más allá. Por ejemplo, en el caso de la contrapropuesta al programa de escuela de tiempo completo, tenemos nuestras escuelas integrales, un horario de atención extendido, pero que no corresponde con esa visión de programa de escuela de tiempo completo guardería, porque eso es el programa de tiempo completo es guardería. No hay infraestructura, no tienen infraestructura, no tienen programa, ¿sí? No tienen los trabajadores la formación para poder trabajar este esquema. Y en contraparte, nosotros nos damos primeramente para la generación de las condiciones y estar resolviendo desde estas iniciativas la totalidad de lo que correspondería al servicio educativo. Tenemos más experiencias, tenemos centros de creatividad en donde nos convocamos para el desarrollo el trabajo en talleres, deporte, ¿sí? Arte. Esto también podemos nosotros dar elementos de que sí da resultado y sí corresponde a los intereses de la población. También hacemos esfuerzos por abatir el analfabetismo. Tenemos nuestros programas de alfabetización. Entonces tenemos muchísimos esfuerzos, no únicamente es un trabajo académico, es un trabajo, comentamos, integral, y no está terminado, así como también nosotros nos caracterizamos como no terminados. Vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos, ya no podemos dar marcha atrás, es un proceso ya muy avanzado, más bien estaríamos viendo cómo seguimos consolidando tanto a nivel nacional y estatal, y ojalá sí en meses próximos podamos contar con un espacio que le dé un soporte ante las instancias en los términos que ellos se manejan, las instituciones, o sea, el Congreso de Educación para Michoacán, que estamos reconociendo realicemos el año que entra, nos daría, ante quienes de manera constante nos denostan, la justificación de poder trabajar con las instituciones del gobierno, incluso con las instituciones que antagónicamente así se manifiestan como la clase empresarial. Los invitamos a que debatan con nosotros sus proyectos y nuestro proyecto. Es decir, que podríamos decir que se trata de proyectos que se han encarado, pero que no existe el diálogo, y no es precisamente que sean los maestros los que se cierren al diálogo, sino más bien los proyectos que se quieren imponer. Es decir, se le ha negado la oportunidad a los maestros de hablar. Desafortunadamente, los recursos, los medios, están tanto en el gobierno como en pocas manos. Esto es el sector empresarial. Pero en el caso de ellos, no es que estén en una actitud de que el servicio educativo dicen que está bajo un control. Es falso. Más bien el control lo quieren ellos. Pero un control para poder estar sometiendo a la población. Ellos requieren de una población sometida para poder seguir con su propósito de acumulación de riqueza. La reforma educativa la trazan los empresarios, le dan las líneas de la reforma a los diputados y senadores. La reforma educativa, nosotros podemos demostrar que lo que establece la modificación de la Constitución fue obra de Mexicanos Primero. Los diputados y los senadores no tienen ese alcance de poder hacer una propuesta educativa, sus intereses son otros, sus intereses son de grupos, sus intereses son de resolver su propia vida, la vida de ellos, no estar al pendiente de los intereses de la población. Los diputados y los senadores no analizaron las iniciativas que se les presentaron, tampoco de ellos surgió una línea que modificara lo establecido en las iniciativas, sino que únicamente recibieron y votaron por consigna. Nosotros podemos demostrarles a quienes votaron en contra de la educación pública y los derechos de los maestros que obedecieron como autómatas al mandato de sus dirigencias y sus dirigencias a su patrón. El patrón de los diputados, de los senadores y del gobierno son los empresarios. Por eso detrás de esta definición están los empresarios, porque la escuela privada es uno de los mejores negocios. Pudiéramos revisar aquí mismo, sin irnos a otro país, las condiciones de ganancia que tiene el dueño de una escuela privada, pero también la precariedad con que viven sus trabajadores, la vulnerabilidad en su seguridad laboral, en su sueldo. Por eso, detrás de esta reforma educativa está el empresario, pero en esa intención de acumulación de riqueza, no, a ellos no los mueve un interés por la población. Ellos nunca se van a preocupar por la población. El empresario tiene un desprecio por el pueblo. El empresario lo que quiere del pueblo es tenerlo sometido, y esta es su posibilidad. Maestro, son muchísimas cosas que reflexionar. Le agradezco mucho que nos haya acompañado en este programa Contratiempo. Mi nombre es Marco Antonio Saucedo. Me despido del maestro Eligio Valdés. Me dio muchísimo gusto platicar con usted. Muchas gracias, y les agradezco que nos permitan estos espacios, que en donde podamos nosotros compartir lo que tenemos en el desarrollo y también en nuestra propuesta. Que tengan un excelente fin de semana. Los esperamos el siguiente sábado. Hasta la próxima. Contratiempo, donde el presente y la historia se encuentran, es un espacio producido por alumnos de la Facultad de Historia. Agradecemos el apoyo prestado a Radio Nicolaita para la realización de este programa.